Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Buscamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las les lo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy en Tramas. Mujeres criminalizadas por eventos obstétricos. Con Gloria Orrego Hoyos. Muchas veces en estas conversaciones, Gloria, apelamos al método del contexto para entender los textos. El contexto, el marco político, social, histórico, económico, cultural, que rodea, por caso, la producción de un libro. Pero en este caso son 2 libros, porque si tomamos como contexto un quinquenio, 2018-2023, en ese periodo de tiempo, junto con María Lina Carrera y con Natalia Saralegui Ferrante, produjeron 2 textos. Un primero titulado Dicen que tuve un bebé, que implicó una investigación entre 2018 y 2020, y luego entre 2020 y 2023, este nuevo libro Entra una paciente, sale una denuncia. Entre ambos libros se legalizó en nuestro país la interrupción voluntaria del embarazo, aquel 30 de diciembre de 2020. Pero si uno sigue las crónicas periodísticas, se encuentra que sigue habiendo casos de criminalizaciones por eventos obstétricos en Argentina. La pregunta es, ¿qué cambió? ¿Qué no cambió? ¿Cuál es el estado del arte actual? Bueno, en 5 años pasaron muchas cosas, pero no las suficientes para cambiar la cultura social alrededor de los derechos reproductivos de las mujeres. Cuando nosotros empezamos la primera investigación en 2018 para que culminara el libro Dicen que tuve un bebé, estaba criminalizada la interrupción voluntaria del embarazo, había interrupción legal en causales, ¿no? Que venían desde el Código Penal de 1921, pero que seguían siendo cuestionadas. Entonces, uno de los argumentos para no aprobar o para no tratar en el Congreso la ley de interrupción voluntaria del embarazo era que no había mujeres presas por abortar. Y si vos te ceñís a esa frase, era un poco cierto, ¿no? Entonces no había mujeres presas con carátulas en sus expedientes que dijeran aborto. Pero sí había mujeres presas por abortar. Solo que las carátulas eran distintas. Gloria Orrego Hoyos. Entonces, la ilegalidad de la interrupción voluntaria del embarazo ponía una sombra punitiva sobre cualquier accionar o cualquier situación, porque muchas veces no tenía que ver con acciones positivas de mujeres o de las personas con capacidad de gestar respecto de sus derechos reproductivos, ¿no? Entonces había carátulas de mujeres que, y digo mujeres en este caso porque nosotras solo encontramos casos de mujeres cis para ese primer libro, mujeres que estaban imputadas por abandono de persona seguido de muerte, por homicidio agravado por el vínculo, por carátulas incluso inexistentes como homicidio contra bebé varón, que no es o sea, un tipo penal, y eran situaciones de abortos o de emergencias o eventos obstétricos. Entonces, con eso nos dedicamos a investigar, encontramos más de 100 casos. Seleccionamos primero 15 y luego 7, que fueron los que terminaron en las 7 historias de Dicen que tuve un bebé. Y nos pusimos en la tarea junto con la editorial y con el apoyo que teníamos del Instituto O'Neill de la Universidad de Georgetown a hacerle llegar a la mayor cantidad de legisladores y legisladoras posibles el libro para decirle, no es cierto que no hay mujeres presas por abortar. O sea, están presas por abortar, pero muchas veces por abortos espontáneos, pero las carátulas son incluso más graves. Entonces, de hecho, o sea, fue algo muy satisfactorio para nosotras y muy movilizador porque el libro se citó en el debate en el Senado y se dijeron los nombres de las 7 mujeres que estaban en el texto narrando sus historias, ¿no? Estamos dirimiendo es si el Estado va a acompañar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo y que lo hacen, esté penalizado o no esté penalizado. María de los Ángeles Agnún, ex senadora del Frente de Todos por Santa Fe. Pero lamentablemente la penalización, la criminalización, las condena fundamentalmente a las más pobres a morir en la clandestinidad y con el oprobio, además, muchas de ellas, en casos en los que no se ha producido la muerte, esposadas en sus camas, en los hospitales públicos, o con una faja de seguridad en las puertas de esas salas donde terminan internadas con presencia policial o muchas de ellas en comisarías, o como en el caso de Belén, presas por más de 900 días por haberse practicado un aborto. El 30 de diciembre de 2020, la Cámara de Senadores aprobó la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo. Ese día, la zona que rodea el Congreso Nacional estaba dividida en dos. Por un lado se ubicaron los movimientos feministas que apoyaban el proyecto y frente a la valla se encontraban quienes se oponían. Pasaron 12 horas y a las 4 y 12 de la madrugada concluyó el debate. Con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, se aprobó la ley. Semanas después, el 24 de enero de 2021, entró en vigencia en todo el territorio nacional. Desde ese momento, las personas gestantes podrían realizar la intervención de manera gratuita y en todo el sistema de salud, tanto público como privado. Asimismo, y según lo establecido por la Ley 27.610, todas las personas tienen derecho al acceso a métodos anticonceptivos y a la atención post-aborto, más allá de si el mismo se produjo o no en las situaciones previstas por este marco legal. Porque además era importante saber que detrás de cada historia hay más que números y que fojas de un expediente judicial, ¿no? Entonces hay situaciones cotidianas, hay deseos que se ven interrumpidos o acciones, relaciones con con otros hijos o hijas, con sus familias, etcétera. Entonces nosotros quisimos contarlo así. Una vez realizada la investigación, publicado el libro, sancionada la ley de interrupción voluntaria del embarazo, nosotros pensamos que iba a ser muy automático, que iban a haber habeas corpus para liberar a las mujeres, y la verdad es que no pasó. O sea, en primer lugar, porque como la carátula no era de aborto, sino de otro delito, no podías pedir habeas corpus automáticos. Y en segundo lugar, porque sigue habiendo mucha obstaculización para el ejercicio libre de autonomía reproductiva. ¿Por qué? Porque si bien el Estado ha sido bastante prolijo en el tema de poner protocolos, de dar guías de acceso, etcétera, hay limitaciones en, y esto no está, nosotras teníamos la idea que tenían que ver mucho con la posición ideológica de las personas que atendían estos abortos, por ejemplo, o estos accesos de la a decisiones reproductivas y no reproductivas, de hecho, pero en realidad encontramos que había o sea, que había obstáculos de distintos modos, ¿no? Entonces ahí empezamos a trabajar en el segundo libro de Entra una paciente, sale una denuncia, porque nos habíamos dado cuenta que la mayoría de casos en los que las autoridades conocían, las autoridades policiales o la fiscalía o el poder judicial conocían las situaciones, era por denuncias hechas desde los hospitales o desde las clínicas. Gloria Orrego Hoyos, abogada. Entonces nosotras lo primero que pensamos es, claro, la gente es celeste, por decirlo de algún modo, y hace las denuncias. Pero entrevistamos a más de 100 efectores y efectoras de salud y no pudimos concluir eso. O sea, era muy variada la motivación para hacer las denuncias. En la mayoría de los casos era desconocimiento de su deber de guardar secreto médico o del deber de guardar confidencialidad en el caso de prestadores administrativos o enfermeras y enfermeros. Entonces esto era problema, o sea, empezamos a ver un problema parecido al del primer libro, que era la invisibilización de los motivos reales detrás de todo esto. Entonces nos dimos cuenta que había problemas desde la educación formal de las personas que acuden, o sea, que van a las facultades a estudiar medicina, enfermería u otra área de la salud. Vimos que había problemas en la transmisión de información práctica, ¿no? Entonces que se repetían patrones de hace 20, 30 años que se daban en las clínicas o en los hospitales y que se siguen, ¿no? Lo que nosotros en el libro, siguiendo una teoría más grande, llamamos currícula oculta. Entonces, vimos que la presencia religiosa en los hospitales y en las clínicas también problematizaba la idea de acceder de forma libre y autónoma a servicios de salud reproductiva. Entonces concluimos una última, o sea, esta segunda investigación con la idea de hay mucho por hacer, pero no hay que demonizar a los prestadores y prestadoras de salud diciendo son ellos y ellas quienes imponen límites al acceso a la salud reproductiva, sino que hay detrás una maquinaria que no está suficientemente aceitada o un engranaje que no está suficientemente acoplado para facilitar ese acceso. Entonces hay problemas con las obras sociales, hay problemas con las con la medicina prepaga. El sistema público está colapsado por esos problemas que hay en el sistema privado. La situación del personal de salud es muy precaria, no solo a nivel público, sino también a nivel privado. Horas y horas de guardias, guardias castigo, gente muy joven y con poca experiencia a cargo de tareas nocturnas. Y, o sea, es un problema mucho más sistémico. Entonces, como que nuestra intención era un poco ver cuáles eran las barreras, no en una idea punitivista de castigar a quienes imponen esas barreras, sino más de entender cuál era el problema para buscar soluciones no punitivas. Es junio de 2013, cerca de la una del mediodía. Una mujer con un aborto en curso entra a la guardia del Hospital Fernández, a metros de la Avenida del Libertador, en uno de los barrios más ricos de la ciudad de Buenos Aires. Las médicas que la atienden la interrogan. Siente más dolor del que podría sentir porque le dan menos anestesia de la que deberían. Una enfermera se apiada luego y le completa la dosis. Horas más tarde, la jefa de guardia la denuncia. Es llevada por la policía a la comisaría. Todavía con dolores, pasa 10 horas en un calabozo. Todo, autorizado por el secretario del juzgado de turno. La historia mejoró, la mujer fue liberada y en agosto la justicia la sobreselló, es decir, decidió que no seguiría con la investigación en su contra. Fragmento del libro: entra una paciente, sale una denuncia. El engranaje médico, jurídico y religioso que permite los procesos penales contra pacientes. Escrito por Gloria Orrego Hoyos, María Lina Carrera y Natalia Saralegui. En 2023 lo publicó Siglo XXI Editores. En ese contexto, al cual vamos a retomar, porque precisamente la bajada del título de entra una paciente, sale una denuncia, hace alusión a ese engranaje que incluye lo médico, lo jurídico, lo religioso, que permite, auspicia, fomenta, póngase el término que corresponda, los procesos penales contra pacientes. Pero para sumar un dato más a ese contexto, Gloria, el sinfín de números de casos de criminalización por aborto y otros que tienen que ver por eventos obstétricos, ¿formaban parte de la agenda feminista en ese periodo de tiempo? Mira, como tal, no, porque estaba muy invisibilizada la criminalización, ¿no? Uno de los problemas que tenemos en Argentina es la dificultad de hacer estudios empíricos en temas judiciales, porque las carátulas que se imponen, las escriben en mesa de entrada, tienen poco desarrollo técnico, lo que perfectamente puede decirse que atenta contra el principio de legalidad, pero además de eso, no es que vos podés, no tenés un sistema nacional o federal para revisar las causas penales y decir, bueno, de los homicidios agravados por el vínculo, en el 50% de los casos las perpetradoras son mujeres contra menores de... O sea, esa información no surge, vos tenés que leer expediente por expediente. Los expedientes no son públicos, entonces tenés que ver cómo acceder a esos expedientes. Claro. Están plagados de información incluida de modo no formal. Entonces, si sumado además a que en las cárceles vos tampoco tenés censos con los delitos por los que las personas están imputadas, entonces era difícil tener un panorama real de lo que estaba ocurriendo. Gloria Orrego Hoyos. Un poco dicen que tuve un bebé vino a dar luz a la situación de eventos obstétricos y criminalización por esos eventos obstétricos, que se creía que era un problema sistémico en Centroamérica y que con la prohibición total del aborto en El Salvador o en Honduras o en Nicaragua, eso hacía que cualquier acción no reproductiva fuera sancionada, pero después te empezás a dar cuenta que está en Ecuador, que está en Colombia, que está en Argentina, en Uruguay, y que tiene que ver con esta visión estereotipada de cómo las mujeres viven sus procesos reproductivos. E insisto, hablo de mujeres porque nosotros no hemos encontrado casos de personas con capacidad de gestar, sino que todos los casos han sido mujeres cis. Pero ¿qué ocurre? Que se asume que el embarazo se vive de una forma, se experimenta de una forma, se asume que las mujeres están en capacidad de atender solas sus propios partos, lo que es irónico porque por otro lado cuando quieren atender sus partos en casa se oponen y quieren que sean medicalizados. Contradictorio, ¿no? Exacto, es súper contradictorio. Entonces, no sé, o sea, cuando vos veías a las mujeres que no sabían que estaban embarazadas y que hay registros y hay muchos registros de mujeres que desconocen su situación de embarazo, que no les crece la panza, que siguen teniendo pérdidas mensuales que asumen que son menstruación. Entonces ya hay un primer problema, o sea, invisibilizar el hecho de que haya mujeres que no sepa que están embarazadas confunden un trabajo de parto con una diarrea, la situación se, o sea, es muy problemática. Entonces, ¿qué pasa? Que se asume que había un desdén por el embarazo o por esa vida en gestación que ellas, o sea, usando el término que utilizan muchas veces en las carátulas, entonces que ellas definitivamente hayan decidido dar muerte a ese recién nacido o recién nacida. Cuando en muchos casos son mujeres vulnerables, que no tienen acceso a un inodoro, por ejemplo, entonces tenemos casos de mujeres que parieron en letrinas, pensando que tenían un proceso estomacal y no un parto de un embarazo avanzado. No sabían, hubo un caso que a mí me impresionó mucho, que ella decía, si a mí me colgaba una vena, me colgaba una vena, y se estaba refiriendo en realidad al cordón umbilical. Entonces, ese desconocimiento del proceso, mujeres con total abandono del Estado, que estados que no fueron presentes en, el Estado no fue presente en su educación formal, en su acceso a educación sexual integral, que no tenían posibilidades de subsidios ni siquiera, etcétera, pero que cuando ocurren estas situaciones el Estado viene con toda su carga punitiva a castigarlas. En 2014, Belén tenía mucho dolor de panza y se dirigió con su mamá al Hospital de Clínicas Presidente Dr. Nicolás Avellaneda de Tucumán. Mientras esperaba a ser atendida, Belén fue al baño y allí tuvo un aborto espontáneo. Hasta ese momento, no sabía que estaba embarazada. El personal de salud del hospital la denunció y a las pocas horas fue trasladada al penal Santa Esther. A partir de ahí, la joven sufrió violencia institucional durante 4 años. Entonces Belén tenía 25 años y cuando salió de la cárcel había cumplido 29. Meses después, fue absuelta. Entonces, se empezó a ver estos procesos, se empezaron a visibilizar, ya no eran procesos de homicidio agravado por el vínculo para la sociedad, sino procesos de criminalización de emergencias obstétricas, porque no eran mujeres que habían apuñalado a su recién nacido, sino que eran efectivamente mujeres que en un proceso de parto se desmayaron y el recién nacido, la recién nacida murió, y que de milagro ellas no murieron también. O sea, hay un caso, el caso de Rosalía, que había perdido más de 2 litros de sangre, que estaba prácticamente desangrada, y que esperaban que ella atendiera a la recién nacida, que, ¿viste? Entonces son procesos de criminalización, de no accionar de mujeres que no estaban en condiciones de actuar de otra manera. Ahora, después de eso, y con el caso de Brites Arce contra Argentina, en un caso de violencia obstétrica, los colectivos de violencia obstétrica y de lucha por el parto respetado empezaron a incluir en sus consignas la no criminalización de mujeres por eventos obstétricos, y el movimiento feminista, de hecho, la campaña por el derecho al aborto, sumó en sus pedidos la no criminalización de mujeres por eventos obstétricos. ¿Por qué? Porque finalmente se había dado luz a una situación de mujeres criminalizadas o imputadas más bien por homicidio agravado por el vínculo o abandono de persona agravado por el vínculo, que terminan en condenas muchísimo más graves que las que hubieran tenido si hubieran sido imputadas por aborto. Porque en estos casos la condena máxima es la prisión perpetua. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Hoy, mujeres criminalizadas por eventos obstétricos, con Gloria Orrego Hoyos. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo